Mamik. Un joli. Joli. Inisanga zemba oyo. Inisanga mama. Yembelanga onali toyo. Vraiment doucement. Sentima e lekinzoto. Nabandango ndenge niniye Pamalo banyo sabo lingo Bayemba yango na banze mboi Ngana koyembe la yo niniye Poni melangai Yopone langai maloba Oye kokina yo Poyo kelengi na yembe la yo Oyanga eleki semple Na li lingi yo Ba sentiment nga pona yo Didier Milabanjo Yamba yanga maloba bolingo Etangela yo lokola mbula Lokola mafuta ya nzoi Ekangama na poso na yo Nalopela yo yango na mwali Kukuma na se ya lito yo Maloba bayemba mokili mobimba C'est très simple, vraiment simple Lili, lingio. Chérie, accorde-moi cette danse. Juste une petite danse. Inisanga, zembo oyo. Inisanga, joli. Yembelanga, onani toyo. Vraiment, doucement. Sentima e, lekinzoto. Suka.